Sin ver si se hacen con uso violento. Si no mira a Stalin y sus cuotas por miles de muertos, a la Unión Soviética le fue perfecto, salvo por un defecto. El comunismo para mí, otra excusa para matar. Dejé al Call of Duty, chaval, y dedícate a pensar. Que no te hagan creer que es necesaria la atrocidad. Que los que hablan de lucha armada jamás hicieron nada. Karl Marx para mí solo fue otro asesino más, con su cara en billetes mientras que predicaba igualdad. Combatir mal con mal o disparar por la paz. Lárgate ya para Cuba. Ya que a ti licencia para matar es en la ponedura, y el comunismo se cura con una licenciatura. Abriendo la tapa de un libro y no la de los sesos, seremos cientos y cientos, nos harán falta armamentos. Y es por eso que no me asocio con el resto, los que dicen representar este movimiento. Ja. Todo aquel que alardea de vandalismo en sus textos, compartiendo el punto genocida del gobierno. El fascismo y comunismo son ideales idénticos, pero el primero parece escrito por Paulo Coelho. No tires tu voluntad de metro solo con el previo que te hizo sentir menos adoctrinado que el resto. Mi metáfora dice más que toda esa burda crítica. Recopila de la redacción Diario Comunista. Paltoni, no representas el rap de la isla, solo otra campaña de marketing capitalista. Y es lo que querías, ambos sabemos que si te fichan no es por una canción, sino por lo que simbolizas. Me toca decir lo que otras zorras jamás critican, defendiendo la generación que generalizas. Para ser precoz no basta levantar la voz, si hace más daño el agravio que un jodido Kalashnikov. Aunque Campos tiene cantos de anglada al albornoz, yo rapeo en castellano va a sonar en su puto al lado. Como catalanista que exige por su cultura respeto, olvidando la matanza que hizo aquí Jaime I. Todo forma parte del pasado, ¿verdad? Hoy defendemos en Baleares el lenguaje catalán. Y es que no entiendo dónde van con este afán de conquista, si no es Mallorca es España la que hoy os minoriza. Y actuáis igual intentando adoctrinar la isla. Pregunta aquí, ¿parlo catalán? Ram, llengo mayor. Que empecemos a olvidar toda esta mierda, todos derivamos del latín. Esto solo crea racismo y fronteras, defendiendo nuestra habla, respetando nuestra etnia, sin fumarnos el césped del puto acampa lengua.